estamos en la afuera aquí del centro Ferminio. ¿A quién vinimos a ver? A los compañeros Hermes González y Alfonso Alvial. ¿Y por qué situación están acá encerrados? Los compañeros se encuentran en prisión preventiva desde el día 11 de diciembre del 2013, luego de que acontecieron sucesos lamentables de la calle La Estrella de la comuna de Pudahuel, donde un grupo de personas, entre las cuales se encontraba un compañero que falleció asesinado por las balas del guardia del Banco Estado que está ahí, que se llama Sebastián Overruiz, el compañero. En el contexto de esos sucesos son detenidos los compañeros Hermes y Alfonso, supuestamente en las inmediaciones del lugar y supuestamente portando armas y elementos que la policía dice que estaban involucrados en los sucesos en los que falleció el compañero Sebastián Overluis. Entonces, desde ahí fueron formalizados por la Fiscalía de acá de Santiago y se le imputan los delitos de robo con intimidación, por lo cual fueron privados de su libertad y puestos a clariporte ilegal de armas de fuego y fueron puestos en el régimen de máxima seguridad, que es probablemente el régimen de exterminio con mayores características de aniquilación de la condición humana que tiene el sistema penitenciario chileno. Ya la sección de máxima seguridad es una sección que está al interior de la cárcel de alta seguridad, que a su vez está al interior del recinto de la penitenciaría de Santiago, ya, es decir, es una cárcel isla, una cárcel dentro de una cárcel que a su vez está dentro de una cárcel mayor. En la sección de máxima seguridad los compañeros se encuentran privados de su libertad un total de 21 horas al día. Tienen tan solo 3 horas de salida al patio, en la cual es posible que ellos interaccionen con otras personas, inclusive entre ellos mismos. Igual la sección de máxima seguridad es conocida hace un tiempo por distintas personas que han estado en situación de prisión y que un poco tienen que ver con el mundo más antagónico, ya, con el mundo que se posiciona en un enfrentamiento constante contra la realidad, contra el sistema, contra la existente, contra la sociedad. La sección de máxima seguridad la conocimos cuando privaron de su libertad a los compañeros que hoy día están envueltos en el proceso jurídico del caso Security. La conocimos con los compañeros del caso Bombas también. La hemos conocido con distintos compañeros que en los últimos años han estado en prisión y hoy día él en este momento está siendo habitada por los compañeros Hermes, Alfonso, por Carlos Gutiérrez Quiduleo también y por otra gente que está por delitos similares contra la propiedad, ¿ya? Entonces los compañeros desde el día 11 de diciembre que se encuentran ahí tienen visita 2 días a la semana en las que solo pueden ingresar sus familiares más cercanos, sanguíneos, ¿ya? y sus parejas, y reciben encomienda un día a la semana, ¿ya? Que es distinto a los días de visita. Y hoy día es día de encomienda y nos encontramos acá con compañeros solidarios que a través de la comida, de algún libro, de cartas, de mensajes, de gestos, de guiños, se hacen presentes con los compañeros tratando de acariciarlo un poco con los sabores que les preparamos, tratando de guiñarle un ojo con los libros que les escogemos para que ellos puedan leer y un poco mantener sus vidas y sus mentes activas dentro del encierro, que lo único que busca es que ellos estén como adormecidos, como muertos, ¿ya? Y los compañeros narran esa situación igual, pues dicen que adentro de la cana, en el fondo lo que quieren es que la gente dedique su tiempo a ver televisión, a estar echado en las colchonetas, esas en las que duermen, y un poco matando las horas del encierro con más y más alienación. Entonces, si nosotros les podemos escribir algo para que ellos lo lean, si les podemos decir algo para que lo escuchen, si les podemos cocinar algo rico para que lo coman, es un poco nuestra manera de estar ahí. Los compañeros hasta el día de hoy no se han pronunciado en torno a los hechos, ni de manera pública, ni tampoco en las audiencias de los tribunales. Por tanto, nosotros tampoco podemos desde afuera reivindicar una posición particular en torno tanto a los sucesos acontecidos en los que ellos se vieron involucrados por la justicia chilena, como tampoco en torno a las reivindicaciones que ellos hacen de sí mismos dentro de la cárcel. Nosotros lo único que podemos hacer y que en el fondo sentimos la necesidad de hacerla, que porque son nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestras parejas. Lo único que sentimos que podemos hacer es tratar de estar cerca de ellos nomás, ¿cachai? Acariciándolos con cada uno de los gestos que podemos mandarles, porque sabemos lo valioso que son, porque sabemos lo importante que son para nosotros y cada una de los aportes que también han hecho a lo largo del tiempo a la multiplicación y a la generación de espacios, de prácticas, de ideas liberadoras. Así que eso es lo que yo por lo menos puedo decir. ¿Y en lo particular, de qué forma se puede apañar a los cabros? Yo creo que en ese sentido lo primero es sentir la necesidad, querer hacerlo, ¿ya? Y cualquier persona que lo quiera hacer puede enviarle cartas, notas, textos, por lo general palabras escritas, ¿ya? Porque están privados incluso de recibir videos, grabaciones, no se les puede entrar CDs o cassettes donde uno pudiera grabar su habla, pero se les puede escribir y se les puede enviar cosas tanto de alimentación como de útiles de aseo personales por medio de las encomiendas que se reciben, según entiendo, en un espacio que está en el barrio Yungay que se llama Biblioteca La Hiedra. Uno se puede meter al blog, a la página de los compañeros de la biblioteca, y ellos tienen publicado los días y el horario en el que se reciben aporte y los apoyos solidarios a los compañeros, ¿ya? Y una vez reunido y recolectado ahí las cosas que se les envíen, se les hacen llegar los días correspondientes de encomienda, que son los jueves. Entonces cualquier persona, cualquier compañero acá en Santiago o fuera de esta ciudad también puede por ese canal enviar todo lo que quiera, ¿ya? Libros, poemas, cancioneros, poesía, periódicos, diarios, revistas, comida, lo que quieran. Pues pensar que los cabros, si bien están privados de su libertad, están presos en esta situación trágica que uno siente, porque nosotros, por ejemplo, ahora estamos al frente, si no debemos estar a más de 200 metros, 150 metros del lugar donde ellos están hoy día, pero nosotros también estamos castigados y privados de la posibilidad de verlos, ¿cachai? Saber que a pesar de que es así, de que están encerrados en esos metros cuadrados que habitan durante todo el día y ese techo enrejado, ese cielo enrejado que tienen para mirar, saber que a pesar de que la realidad sea esa, ellos siguen vivos, siguen presentes, siguen respirando, siguen sintiendo, siguen queriendo, siguen siendo compañeros, siguen siendo solidarios. Entonces, saber que ahí hay un lazo humano, y que el que quiera extender y estrechar ese lazo humano, bienvenido sea, y bienvenido va a ser, yo lo puedo decir con seguridad, para los compañeros también. Saber que hay gente que aquí, allá, en la quinta región, en otras regiones de este país, son solidarios con ellos y les envían su cariño, su alegría, su fuerza, sus ganas de querer verlos, sus ganas de estar con ellos, sus ganas de tirar la talla, de salir a pedalear, de lo que sea. Así que invitados todos pues, a cooperar, a colaborar, a solidarizar y hacer de la cárcel un espacio en el que nosotros seguimos relacionándonos con nuestros seres queridos. El sistema, la sociedad nos impone que no los podemos ver, nos pone estos muros, estas rejas, pero nuestros corazones siguen siendo libres como para poder sentirse cerca de ellos. Y hay formas, hay maneras de romper el aislamiento en las cárceles. Pues esa frase que los compañeros dijeron tantas veces, que hay que romper el aislamiento de los presos y las presas, hoy día se hace carne con ellos. Así que todos los que quieran romper el aislamiento al que están siendo condenados premeditadamente ellos, porque están en proceso de investigación, la forma de romper ese aislamiento es haciendo activa la solidaridad. Y la solidaridad activa es una solidaridad material, es concreta. Los deseos, los pensamientos, la energía siempre van a ser bienvenidas y siempre van a estar en el terreno de lo estrictamente individual también. O sea, cada uno sabe el pensamiento y los deseos que le envía a un otro. Pero la solidaridad en situaciones como esta, como la prisión, tiene que ser un ejercicio concreto, material, permanente, que implica poner en primera línea de las acciones que uno realiza cotidianamente están. Saber que los compañeros tienen que comer, saber que los compañeros tienen que leer, saber que los compañeros tienen que comunicarse, saber que los compañeros tienen que recibir cartas, saber que los compañeros tienen que mantenerse informados. Es una cuestión que significa tiempo, que significa dedicación a eso, así que ojalá, pues ojalá sean más personas las que quieran dedicarle su tiempo a eso, tanto con nuestros hermanos Hermes y Alfonso, como en general con los presos políticos y todos los presos que están en estos centros de exterminio por sus actitudes contradictorias con el poder, con sus actitudes libertarias, con sus actitudes posicionadas en el enfrentamiento, sea aquí en Santiago, sea en el sur, sea en otros países, sea en el lugar que sea del mundo en el que se libre una lucha contra el poder y la dominación. Hay que saber que esos compañeros no se les puede dejar solo y que a esos compañeros hay que hacerles sentir todo el incendio interior de energía que tenemos nosotros para su libertad, para su liberación y para que vuelvan a estar con nosotros, pues. Un saludo fraterno, cariñoso, lleno de amor y de energía a todos los compañeros que están privados de su libertad en las cárceles de este planeta infame y terriblemente capitalista en el que vivimos, pues si al final todos los presos políticos del mundo son presos que están ahí por luchar contra el capitalismo y esta forma de vida miserable que se nos impone en la sociedad. Así que libertad a todos los presos políticos de Chile, del mundo, del Gualmapu. Libertad a todos los presos políticos y a las presas políticas acá en Chile, en Europa, en España, en todos lados, pues. A la calle los presos políticos, los queremos, los esperamos y solidaridad permanente, siempre.